En el año 1720, el compositor Vivaldi hizo 4 conciertos para violín y le puso las 4 estaciones. Posteriormente, Donna Summer hizo sus 4 estaciones del amor. Acabamos de escuchar una de ellas, esa es la melodía de invierno. Y estaba así cruzado con Madonna, porque un día como hoy, en el año de 1987, Madonna comenzaba una extraordinaria gira por el mundo entero y decidió hacerlo en el Japón, en Osaka, para ser más exacto. La gira se llamaba como una de las canciones de Madonna y fue una gira genial para ella, porque se convirtió en la gira más productiva hasta ese entonces. La gira se llamaba Who's That Girl? Madonna, recordando que un día como hoy, en el año de 1987, iniciaba su gira más exitosa, logró recaudar la suma de 20 millones de dólares. Allá anduvo por Osaka, y pensar que ahora

into the barn. You can tell my feet to hit the floor, or you can tell my lips to tell my fingertips. They won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my aching, breaking heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my aching, breaking heart, he might blow up and kill this man. Pobre corazón, estás haciéndome pedazos, sentídmelo. Don't break my heart, my achy breaky heart. Mala le salió la niña. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg. Or tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or tell your tell anything you please. Myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Billy Ray Cyrus, el papá de la Miley. ¿Qué culpa tiene el pobre? My achy breaky heart. No rompas más mi pobre corazón. Me estoy volviendo loco, entiéndelo. Así la cantaba el grupo Caballo Dorado o algo así. ¡Ja! Bueno, se llegó la hora de partir. Triste. Antes hay que mandarle un saludo a Neto González porque mañana va a estar cumpliendo años. Happy birthday to you. Es otro geminiano, al igual que Paul McCartney, que va a estar cumpliendo años el 18. Y también un saludo grandote para mi amigo compañero de pupitre allá en la UCA, Noel Hernández. ¡Ah! Y saludos también al presidente del Club de los Beatles, que nos llamó en el día en que cumple Yesterday 50 años de haber sido grabada. Nos despedimos con algo de Mahani. Keep